mira lo que me dejás, boludo. Cerrá el orto y disfrutalo. ¿Y la birra dónde está, boludo? Está. Estaba escuchando este tema en la birra, boludo. A ver, compartí conmigo este último trago de cerveza. ¡Dale! Bueno, ya fue, vamos a arrancar. ¿Querés que arranquemos? ¡Arrancamos! Bueno, pero movete, aunque sea mogólico. Bueno, ya fue. ¿Querés que arranque? Y vamos a arrancar, ya fue, ya colgamos nada. ¡Nami! ¡Movesas! A ver qué onda. ¡Puta! Bueno, vamos a ver qué onda. Ya fue. Vamos a arrancar esa mierda. Toma, ¿ves? Después te quejas de mi estuca, pero no creo que me deja una uña, ¿no? Ja. Una uña de dedo chiquito del pie. Bueno, llegó la hora de la verdad, changuito. Vamos a mandarle fruta a esto. Vamos a verlo un poco. No te va a retar Daniela. Ja. Va a venir, nos va a encontrar porros y te va a echar, boludo. Va a pasar. Está todo liso. Finalmente va a pasar, coco. Está todo liso, chango.